cnqradio.com con notas exclusivas. Casi 40.000 de público, 40.000 personas de público. Tuvimos en algunos canales que se pueden medir alrededor de 10.000 visitas en la página de internet, que también habla de la repercusión que tuvo a través de los medios. Y tuvimos 12 bandas de toda la región que participaron de este proceso. Así que bueno, estamos muy contentos del éxito, de lo que significó trabajar en forma conjunta con diferentes áreas del gobierno provincial como salud, policía y turismo que colaboraron en esto. Y por supuesto también agradecer al municipio que colaboró en un operativo de tránsito que fue impecable. ¿Qué sucedió con la banda que tocó Cumacho? ¿Cómo vos lo tomaron? No, nosotros lo tomamos como un incidente en el escenario entre un músico que patea un bafle, un monitor, y una seguridad que cuida los bienes de una empresa privada como la de Chapiré, así que fue algo menor, pudo haber sido algo más grave seguramente, pero gracias a Dios no pasó nada y fue algo limitado a ese lugar, pero sí, yo entiendo los intereses de ambas partes, ¿no? Quien cuida su material de trabajo, quien dicen alrededor de $10.000 lo que había pateado, qué sé yo, y de la banda, que bueno, creo que se quiso hacer el chistoso o algo así, pero bueno, no pasó nada y fue impecable, porque como ustedes saben, en el público no hubo ningún tipo de incidente y todo transcurrió con muchísima normalidad. En Camarines también siguió la bronca del grupo, ¿no? Sí, siguieron así como estaban un poco nerviosos, pero bueno, por suerte no pasó nada. A mí alentar al público a cierta violencia no me pareció lo correcto, pero por suerte no pasó nada y el público entendió que se trataba de una fiesta para todos los correntinos, así que fue así y todo transcurrió muy bien. ¿El informe lo envió seguridad con respecto a los 4 días? Justamente usted habló de muchas personas, mucho alcohol circulando. No, los informes que tengo son los de Saraí, con la cantidad de personas. La policía no tuvo detenidos, eso es importante. Y Teresita Monjo me dijo que solo tuvo 2 denuncias de ruido, así que fue menor. No hubo ningún problema, gracias a Dios, y por eso estamos tan contentos y podemos hacer este balance como para contar de qué se trataron estos 4 días. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.